cosmovisión quechua. Bueno, la huipala que llamamos en quechua nosotros unancha, símbolo. La huipala para nosotros significa un proceso revolucionario, un proceso que nos caracteriza la diversidad, pero en la diversidad también la unidad. Mucha gente dice que no es posible la diversidad que se una, pero para nosotros esta huipala tiene su interpretación profunda, que tiene que ver también con la Cruz del Sur. Tiene que ver con estas manifestaciones espirituales, también con el solsticio, tiene que ver también con el sentido profundo del quechua, tiene que ver con estas dimensiones y también tiene que ver con las diferencias que existen con nosotros y también con cosas que son comunes a nosotros. Todo este conjunto es sumado en la huipala. Y la huipala no solamente es una bandera revolucionaria que hay que poner en la punta de un palo y empezar a flamear, no, sino más bien tiene que ver con nuestro sentido revolucionario, reivindicativo de naciones, pueblos indígenas, y para quechuas simboliza el proceso profundo de transformación, de valorar nuestra lengua, de valorar nuestra cultura, de valorar nuestras pedagogías propias, de valorar nuestra espiritualidad, que es transversal de nuestras vidas. Los tejidos tienen lecturas, o sea, los tejidos están escritas como los libros. Son libros para nosotros. Son verdaderamente que nos transmiten conocimientos muy profundos a nosotros. Muchas veces pensamos que los indígenas quechuas, porque no escribimos ni leemos, nos consideramos analfabetos. No somos analfabetos, no fuimos analfabetos, tenemos nuestras propias escrituras. Y el tejido es justamente aquella cosa que manifiesta qué piensa un pueblo, qué siente un pueblo, qué hace un pueblo. ¿Cuál es su manera de ver y enfocar el mundo, un pueblo? ¿Y dónde puedes ver? En el tejido, en el tejido de un aguayo, un tejido de un puyo, en un tejido de un costal, en un tejido, digamos, de un chumpi, de un chulo, puedes leer. Cada región a través del tejido manifiesta cómo es y cómo vive. De un lugar a otro varían los tejidos, las figuras, los símbolos varían, pero tiene que variar de hecho, porque no piensa un pueblo igual que el otro. Entonces, esas manifestaciones, incluso hablan algunos lugares donde no siembran, pero hablarán de sus animales, de crianza de llamas, habrán llamas, pero también de manifestaciones de que el cóndor para nosotros no es solamente un ave que está volando ahí, sino más bien para nosotros es parte del apu, parte de un animal que nos protege. Entonces estará plasmado en el tejido, pero en otros lugares donde no hay el cóndor habrá, digamos, el puma, o habrá algunos animales, habrá incluso la siembra, habrá ese cómo no se organizan. Esos elementos van manifestándose en estas lecturas que nosotros hacemos en nuestros tejidos. Nos muestra la diversidad que existe también al medio de un pueblo quechua. Realizado por Horacio F. Camerlingo.